Pasen, pasen, bienvenides. Hoy nos acompañan en la mesa Andrés Kessler, el único domador de leones de Tras la Sierra. Al menos eso dice él. Luciano Tati La Espina, un sujeto que se jacta de no tener pelos en la lengua, sino espinas. Y Luciano Martín Mantiñán, un tipo que por cuestiones de decencia y decoro prefiere no hablar de sus gustos personales. Y ya se acercan nuestros comensales al grito de ¿cómo será la laguna que el chancho la cruza al trote? Ocupen sus lugares, que así empieza Esa te la debo, versión 2022. Bueno, bueno, muy buenas tardes, noches para todos. Acá estamos una vez más haciendo este programa llamado Esa te la debo. Mi nombre es Luciano Martín Mantiñán y como siempre me acompaña mi amigo Luciano Tati La Espina. Hola Lucho, ¿cómo estás? ¿Cómo anda eso? Excelente. Bueno, y ha retornado. Es como el Jedi que vuelve de Highlander, una galaxia lejana. Highlander también puede ser. El señor Andrés Kessler, ¿eh? ¿Cómo le va? ¿Cómo andan, amigos? ¿Cómo andan, Andrés? Todo bien. Volvemos a serio. Sí. Traje, tiene saco corbata para los que no lo ven. Sí. Está impecable, ¿eh? Sí, la verdad que sí, lo felicito. Muchas gracias. Nos opera técnicamente, como siempre, la señorita Mónica Ríos. Buenas noches. ¿Cómo anda, Moni? Hola, Moni. Bien, contenta que hubo sol. Después de tanta linda agua también. Sí. Ayer amanecimos nevados aquí en el pueblo, ¿no? ¿Ah, usó los pantalones nevados? Sí, los nevados. Sí. Volvió a la moda. Me parecía John Travolta en un momento. Tiré un par de pasos incluso por la calle, pero bueno. Ojo que murió Olivia Newton-John. No. La pareja. La pareja de baile. ¿Qué edad tenía? Bueno, 73 años. Era una piba, una piba. Todavía joven. Bueno, programa número ¿cuánto de esa te la debo? 104, Lucho. Espectacular, ¿eh? ¿Quién lo hubiera dicho, eh? No, terrible. Cuando ¿cómo empezamos estamos? A pensar con Andrés Kessler, este programa, claro, hace mucho tiempo. Cuenten. Como 10 años, hace que veníamos pensándolo. Sí. Nos animamos a hacerlo hace 2, pongamos. O 3. 3. 3. 3. 3 anitos. En un momento se sumó Lucho, ¿se acuerdan? Claro. Sin avisar. Sí. No, yo no sé qué decirle porque trajo factura y lo dejamos. Sí. Claro. Como que fue un prepotié para entrar al programa. Sí. Hola, bueno, digamos, él arrancó primero como columnista y después... Sí, hacía de columna, arrimando el techo en la otra radio. En el otro día, sostenía. El techo y Lucho estaba ahí, siempre parado... Pero firme. Sí, siempre como rulo de estatua usted. Bueno, tenemos una vía de comunicación, ¿cómo ¿verdad? No? En este momento, en este instante, amigos, vamos a saludar a la gente. Hola. Estamos por el Facebook Live. Muy bien. Esa te la debo. Muy bien, excelente. En vivo, el que quiere verlo por allí. Lo único tema es que no tenemos la música ahí. Claro, pero podemos cantar. Claro. La gente que lo mira por Facebook, cantamos. Total. Pero nos puede escuchar por la página web, que es www.radioelgrito.com.ar. Así es. Exactamente. Y puede mandar mensaje de texto, WhatsApp, Telegram al 3544-576173. Lo puedo hacer por el Facebook, también, el Grito. Y el Instagram. El famoso Grito, cara de libro, el Facebook. El Grito.88.5. Sí. Hoy tenemos sorteos y tema de cierre. Así es. ¿Qué tenemos, Lucho? Tenemos a dos grandes bandas. Tenemos a Los Piojos o Ciro y los Persas. Bueno. Sí, pueden elegir entre esos dos. Y también tenemos a Los Fundamentalistas, que es la banda del Indio Solar. Exactamente. Así que elijan un temita ahí de los de dos. Cierre. A la mayoría nos gusta las dos bandas, pero bueno, hacemos esa dicotomía como para que participen de dos ramas de sahumerios. Va. ¿De quiénes? Del puesto de Delphi Mati de Villa de las Rosas. Bueno. Todos los sábados, bueno, de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Ustedes pasan por ahí, por una diagonal que tiene esa plaza, y van a ver el puesto porque tiene una rama de sahumerio, sí, hermosa. Discúlpeme, yo me los gané en un momento, cuando no estuve aquí de conductor, por supuesto. Sí. Y son muy buenos porque son gruesos. Entonces, usted no usa todo. ¿Vio el típico sahumerio que usted lo pone y le dura 10 minutos? No. Usted pone un pedacito, apenas lo corta, le pone un pedacito y dura. Es hermoso. Una eternidad. Dura una eternidad. Todavía lo prendí, mire, el sábado pasado y todavía. Todavía está. Una cosa de varios. Bueno. Y también, tenemos una pinta del Club Cervecero de los Hornillos. Como exactamente. Siempre. El gran auspiciante de este programa. ¿Sí? Muy rica la cerveza, estuvimos probando hace poco, la IPA. Ya se pasó de probar. No, ¿sigue probando todavía? Sí, hay que seguir probando. Usted prueba a ver si hay variantes, si encuentra nuevos matices, cambios, ¿no? En la, quiero en ser la cocina, en la fermentación. Claro. Usted también acoda bastante, ¿no? En el lugar. Sí. Yo, sí. Sí. Bueno, ¿qué tenemos este sábado también en Club Cervecero? Este sábado tenemos un amigo. Claro. Tenemos un amigo. Los martes marcianos. ¡Upa! Se presenta en el Club Cervecero Los Hornillos. Me gusta el nombre. El próximo martes. Que no es hoy el martes. No, es el sábado. Es el martes, pero va a tocar, quiero decir, son los martes, pero... Toca un sábado. Toca el sábado. Claro. Atente, ahí puede haber una confusión. Sí, no, sí, cuidado. Sí. Martes marciano que toca el sábado. No es la banda de los sábados que toca hoy. No es la banda de los sábados que toca hoy, sino que es la banda de los martes que toca el sábado. Mirá vos. Pero son marcianos, sí. Sábado entonces, 13 del 8, a partir de las 22 horas, este en sábado. El Club Cervecero Los Hornillos, ¿sí? Ruta 14, kilómetro 104,5. Sí. Fede sigue poniendo a 200 metros de la plaza principal. ¿Está mal, Fede? Sí, aquí vino un agrimensor la otra vuelta y dijo, son 100 metros. 100 metros. Otro dijo, no, son 98 punto... Claro. Bueno, ahí hay un tema de litigio, pero... Está ahí cerquita. Acá el Pueblo de los Hornillos, igualmente el Pueblo de los Hornillos son 5 cuadras, así que si se pasó, vuelve para atrás y encuentra más. Bueno, ¿con qué seguimos? Ahí viene Lucio Paredes, quiero hablar con... Bueno, entonces sábado puedo ir a degustar alguna cervecita y a ver una banda de nuestro amigo Leo, que van a tocar este sábado. Bueno. Excelente, amigos. Van a hacer su presentación así en vivo. Ya estuvieron tocando ahí en Radio Come Chingón, pero bueno, más online, sin público. Claro. Excelente, amigos. A la vieja pandemia, digamos. A la vieja usanza. Claro. Bueno, vamos a arrancar con las efemérides del día de la fecha. Vino el experto en efemérides. Al fin, porque usted el martes pasado. Estuvo flojado muy poco, me arrancó. Me arrancó muy de adelante. De la fecha. Sí, una cosa larga. 1822, comienza a funcionar la Facultad de Medicina en Buenos Aires, mi amigo. 1930, nace el personaje animado de cine y televisión Betty Boo. Antes te curaba, antes de la Facultad de Medicina, gente que no estaba calificada del todo. O sea, no eran recibidos, digamos, ¿no? Mirá vos. Te curaban de palabra. A la vieja usanza con el... Claro. A mí me tiraban con la cintita esa que te hacía. Guarda con lo que le tiraban y va a contar el abuelo, señor, por favor, le pido. Sí, para curar el empacho. Para curar el empacho. Mi madre cura el empacho, varios de mi familia, sí. Ah, sí. Con un plato con gotitas de aceite también los nervios. Pero eso es brujería. No era la vieja. Yo ponía gotitas de aceite en el plato y después ponía unos fideos. Ah, bueno, está muy bien eso. La pata cabra también. 1945, en el Yanquilandia, lanza la bomba atómica que destruye Nagasaki y Japón. Tiene una bombita, como siempre. Una bomba de plutonio. Sí, hermosos. De 22 kilotones, Andrés, para ser específico. Pero bueno, son los libertarios del mundo y siempre haciendo quilombo en todo lado. Ahora están armando quilombo en Taiwán. En Taiwán hay conflicto. Mandaron a la abuela Pelosi a... 82 años, Andrés. La mandaron ahí para que solamente la presencia para romper las guindas. Pero bueno, ahí están los muchachos. Sí. Y por supuesto las empresas de armas tratando de colocar algunos productilios. Y siempre los demócratas, adelante con todo. Siempre se los critica a los republicanos como Trump de belicosos, pero cuando están los demócratas, y sí, Bill Clinton, Hillary Clinton. El premio Nobel de la Paz, Obama. ¿Dónde estará Obama? Eso es lo que nos preguntamos todos. Bueno, mi amigo... tremendo fue esto, fue la primera bomba atómica que se lanzó sobre un pueblo, tanto en Nagasaki, que fue tremendo, ¿no? Sí. Hiroshima y Nagasaki. Hiroshima esta es la segunda. Claro, la segunda. 50.000 muertos, Andrés. Sí, bueno. Daños colaterales, después te hace una película. En 1957 nace la actriz yankee Melanie Griffith. Mirá. ¿Le gustaba cómo actuaba? Sí, era la hermana de Peter Griffin, el que es padre de familia. Melanie Griffith. Mirá qué dato está tirando acá. Sabe. Sí, sabe, sabe. Lo veo serio diciendo. Bueno, en el 62 muere el novelista poeta alemán Hermann Hesse. Conocido. Gran autor, ¿eh? Siddhartha. Sí, Narciso y Godmund. Ibáñez Menta. Sí, Narciso y Ibáñez Menta también. No, Siddhartha es un librazo. Sí. No, bueno, el Chiquito. Lobo Estepario. El Lobo Estepario. Bueno, en 1963 nace Whitney Houston, la cantante gringa, la que cantaba el tema de Corky, ¿no? ¿Era? ¿O no? De la película, la Fuerza de Cariño. Sí. La serie se llamaba La Fuerza. Pero la película El Custodio fue una... El, claro, con Kevin Costner. Kevin Costner. Ahí está. Entona. Sí, sí, canta muy bien. No ha perdido los requisitos. Es un gran imitador de Whitney Houston. Sí. Bueno, lamentablemente ha fallecido Whitney Houston. Ha tenido una vida problemática con los narcóticos. Sí, sí, sí. se murió de crack. Fumaba crack, pobre mujer. Sí, pobre. Terminó arruinada. Sí, una pena, una voz fantástica. Después te puede gustar más el estilo o no, pero una pena. En ese interés nace Ernesto Tenenbaum, periodista argentino, le mandamos saludos. En 1965 en Singapur se separa de Malasia. Bueno, por eso hoy en Singapur es un día patrio. Claro. En 1968 nace la actriz yankee Gillian Anderson. Bueno, le mandamos saludos. De la hermana de Pamela. De Pamela, sí. De Gillian Anderson. Claro. Claro. En 1969 el clan Mason asesina a la actriz Sharon Tate en su casa en Los Ángeles. Qué loquito ese. Tremendo, loquito. Tremendo. Tenía toda una secta. Yo vi un documental, La Familia, eso. Picantísimo. Era bravo los muchachos. No, ¿no? Y sigue mandando, no sé si está vivo o muerto, yo creo que... Sí, creo que estaba... Muchos artistas le piden tapas de sus discos, alguna escritura. Sí, sigue mandando postales de adentro de la... Y quedó. Sí. Sí, sí, se hizo muy famoso porque se hizo libros, películas. Sí, sí. Tiene una esvástica acá en la frente. Ah, qué lindo muchacho. Bueno, en 1972 nace el cantautor colombiano Juanes. Heavy metal. Usted, ¿ya hay un video de Juanes? A mí que me gusta el heavy. Tocando heavy metal. Haciendo una de Metallica, no, sí, sí, sí, sí. Pero bueno, todos conocen, yo me acuerdo que era muy pegadiza ya. Bueno, odiaba la canción. La camisa negra. Señor. ¿Usted sabe quién es metalero también, a pesar de lo que hace? Sí. El otro muchacho, Cristian Castro. Cristian Castro, sí, sí. Hace de todo un poco, Cristian. Sí, sí. Pero sí, le gusta el metal pesado. Así parece. Sí, sí. A los melódicos son muy del... Sí. ¿Usted nunca le dio por el lo melódico? Me gusta lo melódico un poquito. Los heavy melódicos. Sí. A mí qué lindo. Claro. A usted le gusta lo melódico más que el... A mí me gusta lo melódico heavy. No los heavy melódicos, o sea, que empiece más melódico y termine más al palo. Me gusta eso. Bueno, en 1985 nace Anna Kedrich, la actriz, muchas natalicios de actrices. Actrices yankees. Bueno. Sí, solo nacieron actrices yankees. No, de otro país casi que no nacieron actrices. No, no nacieron. Y lo que pasa es que, bueno, tenemos ahí a nuestro gran diario argentino. Claro. En 1986 se lleva a cabo el último concierto de Queen. Digo que le decía. Muy bien, muy bien. Con esa data, se vino bajo el brazo con la data. Con su formación original, en Carew Park, en Inglaterra, en uno de los más populares y reproducidos de la historia de la música. 400.000 cuerpos. ¿Muñecos metieron ahí? No, qué cosa, lo cortaron tique un poco, ¿no? Bueno. Esta le va a gustar, doctor. En 1989 muere el actor mexicano Ramón Valdés, conocido por ser el Don Ramón. Muy bien, Don Ramón. Y de hecho, uno personaje favorito mío. Sí, tal cual. Ramón, Kiko. ¿En qué año, discúlpeme? En el 89 se encarnaba Ramón Valdés. Un grande. Un grosso. Sí, grosso, grosso. Muy gracias. 1990 nace el actor sueco. ¡Ay, que ahí nace otro! Mirá, otro país. Bill Kassenher. Es conocido. Sí, una cosa de la... Las películas suecas es... Sí, la rompen. La rompe todo. Se celebra el Día Internacional de la Solidaridad con la lucha de la mujer sudafricana y Namibia. Fecha programada por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Bueno, bien ahí. Y se celebra el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. El reconocimiento de la primera reunión de trabajo de las Naciones Unidas sobre la población indígena. Trajimos algo al respecto. Qué grande. Muy bien, muy bien. Y se celebra el Día del Maestro de la Educación Especial en Argentina. En recuerdo de la fecha de la creación de la rama técnica de la educación especial, que actualmente es considerada una modalidad según la ley de educación. Saludos a todos. Sí, le mandamos, conocemos varios. Sí, sí, sí. acompañantes que trabajan ahí. Sí, sí. Y es un trabajo arduo, ¿no? Sí. También tenemos un cumpleaños de de nuestro amigo Quique Pessoa, un rosarino que ahora está viviendo en Capilla del Monte, que hace el desconcierto, que ha sonado, suena acá por Radio El Grito. También trabaja para Radio Nacional. Vive en San Marcos. San Marcos. Está pegadito. Dije Capilla, San Marcos. Sí, San Marcos. Pero está pegadito ahí, ¿no? Hace muchos años que se mudó y tiene todo su estudio ahí. Sí, claro, en su casa. La verdad, un crack. Y ahora, como decías vos, tiene un programa muy interesante en Radio Nacional. En Radio Nacional. Así que. Y le está armando también lo que es la parte de la pública, todo eso, a Radio Nacional Folclórico. ¿Viste? Ah, bien. Sí. Es activo. Sí, un tipo de radio, ¿no? Básicamente. Y bueno, me imagino. De radio llevar. Sí. Bueno, ¿qué le parece si arrancamos con un temita musical? A ver. Un 6 de agosto en la historia del rock and roll, mi amigo. Pero en el 65. Los Beatles publican su quinto álbum y soundtrack de su segunda película, Help. Help, antes de bueno, es una... Mucho protagonismo de Ringo Starr en esa película. Ah, ¿sí? Sí. Trabajan los cuatro. Claro. No, pero mucho protagonismo de Ringo Starr, digo. Es como casi el... El protagonista. Claro. Mira. ¿Usted ha visto la película? No la veo, pero la voy a anotar para ver. Cártela, me gustó Ringo Starr. El martes pasado estuve pasando un temita y estuve hurgueteando ahí un poquito su discografía. Tiene lindos temas, che, no le daba mucho. No soy una persona ignorante. Muchas veces le compone gente para él, digamos. Pero bueno. Igual no le quita mérito. Igualmente, claro. 82 años. Elvis Presley no compuso una canción y sin embargo. Claro. Era un gran intérprete. Lo que sucede también que en los Beatles era muy groso compositivamente, tanto Lennon y McCartney como Harrison. Sí, claro. Harrison cuando se murió tiene para sacar 10 discos más, más o menos. Bueno, creo que ya hablamos acá que cuando ni bien se separan los Beatles hace un disco triple, All Things Must Pass, creo que es triple. Hay que tener material acá. Todas las canciones que le habían dicho esta no va, esta no va, ya van a ver. Pero bueno. Bueno, vamos a escuchar Ticket to Ride por los Beatles. Never Estás escuchando Esa te la debo, un programa un programa. Bueno, volvimos en Esa te la debo. Sí. Después de escuchar a los Beatles. Me hice el flequillo, ¿no? Chicken to Ride. En un momento me hice el flequillo. Sale, automáticamente te sale el flequillo. Terrible. La cosa de lo... Bueno, recordamos que estamos transmitiendo por Facebook Live. Así es. Hola, ¿qué tal? ¿Se ven a tres señores de saco y corbata? Claro. No somos, somos los otros. Claro, bueno, es otro programa. Bueno, vamos a seguir con el programa del día de la fecha. Programa 104, ya lo dijimos. Y ya que estamos, sigamos. Vamos a seguir, sí. Es más fácil porque, seguir que ir. Porque está usted. Dale. Si no, me voy, Lucho, la verdad. Bueno, últimamente, sí. En la casilla de correo de Esa te la debo, hemos recibido muchos mensajes de oyentes, sí, por supuesto, sí, sí. De Esa te la debo, de tractores también. Indignados. Sí, los indignados de siempre. Han armado un grupo de WhatsApp, incluso los... Sí. Yo lo sigo. Se llama así. Yo lo sigo para ver qué me critica. Usted también insulta en ese grupo, ¿no? Usted me ha dicho que usted, por la foto. Claro, bueno. Bueno, y claro, los oyentes se están preparando porque hubo un par de semanitas de calor, ¿no? Que amagó, así como que, nos vamos a ir al arroyo. Bueno, entonces, los oyentes. Un amague pequeño fue. Un amague pequeño, pero bueno, amague al fin, ¿no? Y entusiasmados con el tema de, bueno, volver al agua, al arroyo, a los ríos, pero preocupados al mismo tiempo. Upa. Porque hay una noticia interesante. Upalala. Que dice que los ataques de tiburones. Sí. Aumentaron durante el año 2021. Oh, no. La pandemia. ¿Y cómo? Y estamos no se podía tirar al agua. No, la verdad no, que iba a una playa, iba a la policía y te... Escúchame, por eso los tiburones tienen un rabud. Claro. Hablando de Chavo del Ocho, más han pegado. Claro, estuvieron un año sin comerse nada. Aprendieron a caminar. Claro, caminaban ya por la calle. Bueno, vamos a ver. Entonces, ataque de tiburones. Pero, a ver, hay mitos. Y realidades. Como en todo. Como esta cuestión así escabrosa. Por ahí cantaba Garay. Bueno. Tras varios años de descenso, no estamos hablando de un equipo de fútbol, no. Los ataques de tiburones volvieron a aumentar en 2021. Epa, bueno. Andrés, usted que es un tipo... De mar. Sí, de mar. Sí, en postales. De mar adentro, digamos. Postales, lo normal. ¿Por qué se ha producido este aumento, Andrés? A ver, es preocupante. La inflación. ¿Por qué tenemos tanto miedo a los tiburones? Bueno, son demasiadas preguntas. Y porque ¿no? tienen una mandíbula del tamaño de una mesa. Claro. ¿Usted le tiene miedo? Claro. Yo le tengo pánico. El famoso mandibulín, ¿se acuerda? Yo le tengo pánico a los tiburones. Sí, yo cuando vi la película esa tiburón no lo podía creer. Digo, yo no podía dormir después. ¿Cómo haces actor para estar con ese tiburón? Después no puedes ir a la playa, ¿no? No, yo después. Salvo las toninas, ponele. Yo llego hasta ahí nomás. Claro. Bueno, en 2021, los ataques de tiburones volvieron a repuntar en todo el mundo. Después de descender durante 3 años consecutivos, ¿eh? Como mirá, dice Andrés Kessler. ¿Viste? Así lo indican los datos, escuche esto, del Archivo Internacional de Ataques de Tiburón del Museo de Historia Natural de Florida. Ah, sí, tiene un archivo, que lo parió. Porque Florida es el epicentro de la batalla. Acuérdense el nombre de ese... Y aparte de estar en Estados Unidos. Es, por supuesto, la institución que lleva el recuento de este fenómeno en todo el mundo, ¿sí? Claro, los ataques cuenta tiburones, los tiburones. Claro. En concreto, el año pasado se contabilizaron un total de 73 mordeduras de tiburones, recuerdo. Bueno. Y 9 muertes, Bueno, no hay un promedio. Ahora, ¿cómo quedaron los otros? Los mordidos, sí, quedaron ahí mancuso. Claro. 21 más que el año anterior. La mayoría de ellas en Estados Unidos, donde tuvieron lugar. Claro. Escuche. Los tiburones no gustan los yankees. Claro. Eso, debe ser para eso. Allá. Son comunistas. Carne, claro. Sí. Donde tuvieron lugar el 64% de todos los casos mundiales, Miró. O quizás ahí está el instituto este que cuenta más los casos estadounidenses, digamos, ¿no? Oh, claro, porque no usted no se va por un instituto para ver cuántos tiburones muerden, por ejemplo, tras la sierra. No hay. Yo creo que no. Tendría que haber en cada comuna un instituto de estos. Claro. Sí. Por si alguno lo muerde. En Rosario empezó el recuento de las pirañas. Yo pensé que iba a decir las palometas, porque hay muchas palometas. Sí, son palometas. Piraña es mucho más cerca de lo que es la parte de Brasil. Son palometas. Ah, son palometas. Bien dicho usted. Yo pensé que las palometas era lo que dejaban algunos individuos. Ese es el show. Bueno. Pero gracias por este. Esas son palomitas de maíz. De la familia de las pirañas. Claro. Bueno, la palometa, lo que tiene diferente de la piraña, usted corríjame que es santafesina. Bueno, no sé. La palometa, claro, tiene ala. Claro. Sí. La palometa es más individual. La piraña ataca en cardumen, digamos. Mirá, muy bien. Claro. Y la palometa, yo he visto mucha gente que le falta pedazos en las piernas en Santa Fe. Sí. O sea, muchos santafesinos con poca pantorrilla, digamos. Por los ataques de las palometas. Sí, es verdad eso. ¿Usted no le pasó nunca? No, por suerte no me tiro al río Paraná en verano. ¿Sí lo que dijo Andrés? Sí. Eso es obvio. Claro. He sido un purrete. Claro. Bueno, a pesar de ser pocas las personas atacadas, hay quien sigue pensando que los escualos... Los escualos. No es poco, 73 personas no es poco. Bueno, depende. ¿Cuántas son en el mundo? Somos 7.000 millones de habitantes. No, pero para mí es poquito. 73 mordeduras no es nada. Pero Florida nada más, señor. No, creo que son... ¿Dijimos que eran mundiales? Claro. A ver, claro, el 73% es mundial y el 64% pasa en Estados Unidos. Ahí está. Andrés, trate de seguir la nota. Bueno, por favor. Bueno, a pesar de todo esto, la realidad es que los ataques de tiburones son muy poco frecuentes. Es verdad. Las posibilidades de que suceda son en realidad minúsculas. Así de chiquitito. Sí. Comparadas con las de otros animales. Por ejemplo, mire lo que tiene aquí. El número de fallecidos por ahogamiento es infinitamente superior. Y ello no desata un miedo atroz a meterse en el agua. Claro. Ahí tiene miedo a meterse en el pelo pincho, que se puede ahogar tranquilamente, pero tiene miedo a tirarse en el mar con un tiburón, digamos. Tal cual. Bueno, de hecho, las pocas mordeduras que ocurren cada año son un excelente indicador de que los tiburones no se alimentan de humanos. Y no, con toda la porquería que comemos. Claro, olvidate. Muerde ese, no, esto es una... Es plástico. ¿Qué come? Se muere el tiburón después. ¿Qué come esta gente? Es por plástico favor. Este hombre. Bueno, y que la mayoría de los episodios se deben simplemente a un accidente. Es como que te lleva por delante el tiburón, justo que tenía la boca abierta y te mirá, yo vengo del mundo del surf y es una zona de muchos surfistas. ¿Dónde queda el mundo del surf? Sí, todo. En todos lados, todo de allá costa, señor. Andá de allá costa, bueno, esa zona es... ¿Usted es el típico que se mete así de panza en la tabla y va todo el tiempo así y ahí o arranco. Se para en algún momento en la tabla? Y la ola ya la veo venir a 150 metros. Nosotros íbamos a las playas y las conquistábamos, por ejemplo. Claro. Íbamos con nuestras tablas. Mi traje de lycra. Sí. Y esperábamos la ola perfecta. Por ahí pasaban días y no venía. Claro, pero la esperábamos. Sí, la esperábamos. Sí, a mí siempre me pasaba eso. Nunca me podía meter al agua. Es más, la tengo sin usar la tabla. Bueno, se la compro. A pesar, esto ya lo dije, al contrario de lo que podríamos pensar, los ataques de tiburones son una rareza. Esto ya lo dije. Sí, por ejemplo, los perros, escuché esto, ¿eh? Ah, ahí está. Los perros, que se hacen los buenitos, Escuche, maten a 35.000 personas al año. 35.000. Y yo tengo 5 en casa. Creo que los voy a regalar. Pero escúcheme, ¿cómo tanta cantidad de personas? 35.000 personas. Esto está dentro de perros. Salvaje, doméstico, no, bueno, aclara, ¿no? Sí, creo que sí, son los hot dogs, los perros calientes, los que matan a tantas personas. Y sí, eso seguro. Bueno, ¿por qué entonces le tenemos tanto miedo a los tiburones y no a los perros? Claro. Uno se pregunta por esto. Porque no tenemos de mascota a un tiburón, sino tenemos de mascota a un perro. Está medio que le pela. Claro. Aparte, por ejemplo, con esta nevada se te congela el bicho. Se te congela el tiburón. Claro, queda congelado. Bueno, tiene una pileta el tiburón. Sí. Claro. Vino la nevada esta y queda ahí. Con queda la tipo mandíbula. Claro. Y está acostumbrado a nadar en Florida, en las tierras. Sí. En aguas cálidas. Dale, ¿no? En Sudamérica. Imagínese un pobre tiburón en el arroyo de los Hornillos. No, olvídate. Igual con el frío se va corriendo del arroyo. Claro. Bueno, para empezar, de las más de 500 especies de tiburones. Sí. ¿500 especies? Qué bueno, che. Solo atacan a los humanos alrededor de 30, no 30 tiburones, ¿no? 30 especies. No, ahí sería complicado que atacan 30 picados de foie. ¿Cuántos conoces? Tiburón martillo. Sí. ¿El tiburón espada es un tiburón o un pez? Esos son los tiburones. El tiburón Rodríguez. Tiburón ballena. José Tiburcio Cerrizuela. Claro. Bueno, O sea, esto es únicamente el 6% de los escualos. Claro, tanto. Me gusta la palabra escualo. Ojo, no hay que confundirla con escuálido, ¿eh? No, claro, no. Claro, claro. Además, de estos, solo alrededor de una docena pueden considerarse peligrosos. Los otros te atacan, pero no ahí son nomás. Peligrosos. Ah, sí, ah, es como que, qué sé yo. Cuando venga, le decís que te es pasa. Como que te tómatela, un te aprena, tómatela. Tómatela acá, si le das un golpe. Yo aprendí que cuando te ataca un tiburón, sí, tenés que tener un palo en el agua. Ah, tenés, tenés que tener la precaución de llevarte un palo al agua. ¿Usted, ¿no?, lleva siempre un palo? ¿Lleva un palo para nadar? Sí, en la malla. Me lo meto así como en la parte de atrás. Bueno, aclare, señor, por está favor. Muy bien, está muy bien. Para que no se me zafe y claro, si veo un tiburón, le muestra el palo. Lo que pasa es que es muy difícil porque tiene que salir afuera del agua la cabeza del tiburón, porque si no, en el agua, el movimiento vio que se relenta. Lento, claro, obviamente. Se ralentiza. Cuando claro, le llega el tiburón, sí, es como que te ríe el tiburón de lo que le hace. Sí. Piensa que le está haciendo una caricia con sí, el palo ese. Claro. No es conveniente, ¿eh? No, puedes no, llevar un arpón, por ejemplo. Ah. Si va a nadar con un arpón, usted va con seguridad a nadar por las costas de Florida. Me gusta, esa es la de me gusta el arpón. Sí, sí, sí, claro. Lo lleva en la espalda, sí. Claro, claro, mejor, claro, es cierto. Bueno, escuche, estos son los tres que son más peligrosos. A ver. El tiburón blanco. Ese sí. Ajá. Qué blanco ese, sí, ¿eh? Eso claro, se da cuenta porque es blanco. El tiburón tigre, que es rayado, me parece. Sí. Y el tiburón toro. Ese es el tiburón cuernito. Ese viene con cuerno, todo. Bueno, esos son los más peligrosos. Si ven otro. Para mí el tiburón blanco es el más peligroso. Sí, man. Ojo, hay que saber diferenciar. Hay un muchacho allá. ¿Qué le dicen tiburón blanco? De ese cuadro se comió un hombre. Bueno, entonces. Bueno, escúcheme. No, pará, que a ver. Se puso serio acá. Volvamos a la nota. Dale, no. Hay 500 especies de tiburones. Escúcheme, ¿estos son los tres peligrosos? Sí. No, claro, más peligrosos. Se reduce a... Hay 30, hay 30 que son peligrosos. Que mastica. Y hay 3 que son los más peligrosos. Muy bien. Me gusta su capacidad porque de... Porque estoy muy atento a la nota. Sí, me ojo, que uno también tiene que saber diferenciar. Te ataca, primero un tiburón, sí, y hay más de 500 especies. Sí. ¿Usted sabe diferenciar cuál es el blanco, el por eso, tigre, por eso el yo toro, le estoy diciendo. ¿O qué le preguntás al tiburón? Sí, sí. Claro, tiburón blanco, así, el tiburón blanco... Es... Ah, no sos blanco, tomátela. Claro, claro. Le pegás patada. Pero ojo, capaz que es el toro o el tigre. No, ahí fuiste, Bueno, estas especies son las que han tenido peor fama, ¿eh? Sí. Pero no significa que sean más peligrosas. Ah, bueno. Ojo. Ah, bueno, bueno. Sino que coincidimos más a menudo con ellas. Ah, mirá. O sea, son más propensas a encontrarse con los seres humanos. Claro. Estos. Pero no son necesariamente los más peligrosos, ¿eh? Bueno, bien. Nos estamos ahí corrigiendo lo que habíamos dicho. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estos son depredadores que suelen acercarse más a la costa para alimentarse. Claro. No de seres humanos. Claro, claro, claro. Sí. De pueden focas, tener un accidente con vos. Focas. Si te confunde con una foca... Sonaste. Sí. Bueno, o sea, si te metes con un disfraz de foca al agua, claro, si el invierno bueno, sigue estirando. La pata rana no hay que usarlas, en esos casos tampoco. No. El bigote, dejátelo corto. Sí, sí. Si tenés tres pelitos de bigote, peor. No, a lo cantinflas, sí. Son bien, más foca que. Claro. Bueno, esto, claro, aumenta el número de contactos bueno, y accidentes con los humanos. Siempre han sido esas especies las que peor fama han tenido, pero la razón es que no es que sean más peligrosos, aclara una oceanógrafa. Mirá. Ahí está, acá. Si no, qué barro, no, acá tenemos gente calificada para hablar de la cuestión. Por fin. Sino que coincidimos más a menudo con ellos. Bueno, yo lo dije. Sí. Se trata de especies que se acercan a la costa para alimentarse. A diferencia de otras que son de hábitos más pelágicos. Mirá. Ah, me gusta esa palabra. Están entre lo pelado y lo mágico. Mirá vos. Claro. O sea, viven más en adentro del mar, digamos. Mirá. No, no salen tanto a comer a la costa. A costanear. Claro. Bueno, además, usan esas zonas para alimentarse. Justo las áreas donde nosotros vamos de veraneo, ¿no? Florida, donde yo hago Los Ángeles, Beverly Hills, California. No, Beverly Hills, Bueno, no hay animales. Mira lo que dice la oceanógrafa, esto es muy interesante. A ver qué dice. No hay animales peligrosos, ¿ah, no?, sino más bien situaciones peligrosas. Bueno, excelente. Sí, claro. Tiene razón. Es verdad. Te anda molestando a los escualos. A los escualos. Invade su territorio. Claro. Creo que cualquier mamífero. Piscina. Cualquier mamífero que se siente invadido. Aparte, el tiburón usted lo ve, que no tiene aletas, claro, ni puede respirar bajo el agua. Y dice, ¿qué hace este? Claro. Y bueno, te ataca. Sí, tiene unos dientes terribles. Bueno, nadar entre tiburones de por sí no tiene por qué ser arriesgado. Excepto. Bueno, pero que vaya eso, ojo. Claro. Excepto si nos encontramos en su área de alimentación en las horas que se dedican a esta actividad. Pero abajo del mar no tiene un lugar que dice restaurante. No, no sabe cuál sé, es el lugar sé, de comida. Pero esta mina sabe porque es oceanógrafo, entonces sabe claro, que era morfa. Escuchen, claro, no comen como nosotros a mediodía y a la noche, no, con no, algún no, tentempié no, no, durante la tarde. Desayuno bien americano. Fuerte. No. Claro. Las horas en las que comen los tiburones, a ver, si van a meterse al mar, son. Espere, lo perdí. Uh. Ah, durante el amanecer, claro, ahí está, o en el ocaso. Ah, o sea, puede ir, usted puede ir, por ejemplo, desde la 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Sí. tranquilo y puede andar pateando tiburones. Claro, capaz que tiene que ver algo ahí, el sol y la luna para alimentarse. Ojo. Se acercan los cardúmenes. Claro. Bueno, mire esto, es interesante. Ya vamos terminando igual, ¿eh? Dale. Todos los tiburones, sean grandes o pequeños, igual hay que tener en cuenta que son depredadores. Sí, ¿eh? Sí. Ojo, no es que van a comer una lechuga. Digamos. No, son carnívoros. Con lo que tienen veganos potencial... no son. No son veganos ni... Son, pueden ser pelágicos, pero no veganos. Claro. O mágicos. Es importante tener interacciones respetuosas. Aló, hola, pase, señor. Adelante. Muchas gracias, comanda. Claro. Toda esta agua es tuya, adelante. Nada de movimientos bruscos. No, nada de pegarle con un palo a la no, cabeza. No, eso del palo, imagínate. Sí, no sé qué me dijo eso. A una vuelta me dijeron que cuando ves un puma... tenés que abrir los brazos y saltar y gritar. Olvídate, llevo un puma. Bueno, escuche, acá viene... Puma es el palenque, ¿sabe cómo? Bueno, escuche qué interesante lo que dice la mujer esta. En relación a lo que usted dice, que parece que no le mintieron, es importante que intentemos no parecer una presa. O sea, usted no tiene que parecer una presa, sino un depredador. Claro, usted se viste de tiburón. Te vestí un tiburón más grandote. Bueno. Me hago de toro. Tiburón toro. Claro, un toro. Si huimos, el tiburón verá el comportamiento típico. Dice, ah, si escapa, entonces me lo como. Este es un salame. Claro. Si quieres escapar, mira cómo te como. Pero si actuamos como un depredador, o sea, usted va y le muerde la coleta al tiburón. Claro, usted primero. Le arranca la oreja tipo. Vení, son a Hollis. Vení, va a ver. Vení, toma, vení. Esta dentadura. Mirá esta dentadura, le digo. Mire, quedándonos al grupo, o incluso nadando hacia ellos, no nos ataca. O sea, usted nada hacia el tiburón y no lo ataca el tiburón. Claro, usted ve la aleta y en vez de correr para el otro lado, lo ataca, lo embiste. Sí. Claro. Bueno, mira, la del palo mío no era tan mala al final. No, está bien. Estos son algunos tips, igual que vamos a tirar, así bien cortitos y al pie. Sí. Para el caso de... que sea masticado por un tiburón. Sí. Mantenerse siempre en grupo. Obvio. Ahí está. No los seres humanos, ¿no? Por supuesto. No alejarse demasiado de la costa. 20 metros. Claro. 20 metros para mí son un montón. Yo nunca me metí más de 5 metros en el mar. Ah, ¿no? No. ¿Nunca se metió así a...? ¿Usted está loco? La ola te puede chupar para adentro. Y no volvés más, Lucho. Me encanta ese dicho. Hay que ver. ¡Pibe! Que... No la contás. Cuando se levanta una tormenta, salí del agua. Ah. No, es verdad lo que usted dice. Es verdad. Está bien, bueno. Si te calentás, ¿qué pasa? No, tiene que tener una buena condición atlética y no beber tanta cerveza, por ejemplo. Está hablando con un surfista. O tenés que irte con una soga. Si vas con una soga atada a tu cuerpo, por ejemplo. Una boya. Claro. Se lleva. Bueno, evitar las primeras horas del día o el crepúsculo, cuando los tiburones se alimentan y están más activos. Eso más. Bueno. No llevar nada brillante, mira esto qué interesante. Collares. Pues la luz reflejada puede confundir al tiburón con las escamas de un pez. Claro, si usted tiene cara de pescado y tiene algo brillante, no. Fuiste muñeco. Sí, los collares esos que tienen de diamante, sacárselo. Los raperos. Los collares de perlas. Evitar el baño, o sea, el baño de su casa, ¿no? Baño en el mar. Cuando el agua esté turbia y no llevar ropa con colores brillantes. Bueno, esto ya lo dijimos. Abstenerse de salpicar en exceso. Esto, ¿qué cosa? ¿El inodoro? Cuando tirás la cadena que no salpique. Que meten al agua y salpican y son muy molestos. Sí, sí. No me gusta eso. A mí tampoco. Y cuando no tenés ganas de meterte y viene uno y se te tira al lado y tipo bomba. Es desagradable eso. Sí. A mí me pasó muchas veces en pileta de lona eso. ¿Se tiran así? Sí, se tiran tipo pelota. ¿Se suben una silla y se tiran? Sí. Por supuesto, no molestar a los tiburones. No, el consejo fundamental, ¿no? O sea, hay carteles en el mar, no molestar a los tiburones, por favor. Si usted se burla de él y le dice, no tenés pierna, o no sé, si cualquier tipo de sincera. Claro, ahí no. Bueno. Bueno, a ver qué dice, si vale la pena. Bueno, vamos a terminar. Todos tenemos en mente la típica imagen de un tiburón persiguiendo a un incauto surfista en la playa. Claro, pero bueno, eso es lo que nosotros le comentábamos. Ahora entienden. Que nosotros, todas esas condiciones ya las íbamos estudiando, ¿no, Lucho? Claro. O sea, la ola perfecta, sí, y por supuesto. Y el tiburón perfecto. Y que no sea ni el crepúsculo, ni el amanecer. ¿Alguna vez le pasó que está nadando así hacia la ola y ve que desde la ola emerge la aleta de un tiburón? No tuve esa suerte. Me gustaría que me pase. Por eso cada tanto voy y me arriesgo a tirarme al mar. Acuérdese de nadar hacia el tiburón. Lo encaro directamente y le digo, vení. Bueno, ya sé cómo atacarte. Claro. ¿No? Mire, para terminar le voy a decir esto. Los humanos no nos encontramos entre el plato preferido de los escubales. Bueno. Claro. El más tenido de todos, el gran tiburón blanco, protagonista de la película Tiburón. Claro. Famosa peli. Se alimenta de peces, claro. Mamíferos marinos y cetáceos, pero no seres humanos. Bueno, está bien. un mito, mire, esto es un mito, que no pueden detectar la sangre a kilómetros de distancia. Ah, mentira, ah, no. Son capaces de detectarla a grande distancia, pero no pueden hacerlo a kilómetros. Mirá que en la película sí se podía. Pero ¿cómo nos mintieron? No, ¿una película más que nos miente? Ah, ¿qué cosa no rara? No se puede creer en eso. No, Hollywood mintiendo. Bueno, esto es interesante. A ver. Por otro lado, no es cierto que ataquen cuando detectan sangre humana. Bueno, esto ya lo dije. Salvo que sea un tiburón asesino. Claro, si es un tiburón asesino, sí. Tipo, y vampiro, sí, peor. Bueno. Una estaca llegó para el palo ahí. Mire esto que dice. Es posible que en un caso de sangrado muy abundante, o sea, usted se le corta una pierna, sí, digamos, pasa. Y se le va la pierna por el agua. Claro. Bueno, hay capaz que se acercan a curosear, dice la nota. Capaz que no te muerde. A ver cómo está la pierna esta, está muy flaca. Eso. Discúlpame, ¿crees que te lleve a un lado? Te dice el tiburón. Subite que te llevo. Claro. Mire, esta parte es muy fuerte, ¿eh? Además, también tienen papilas gustativas con las que diferencian sabores y eligen lo que les gusta. Claro. Bueno, si lo que les place, señor. Bueno, la sangre es muy ácida, capaz. Claro. Y aparentemente, es interesante esto, ¿eh? No, terrible, terrible esta nota de tiburón. Tremendo. Porque los seres humanos, aparentemente, no somos del agrado de los tiburones. No, ahora, y de muchas otras especies tampoco, señor. Sí. Son bastante desagradables. Entre los mismos humanos ya ni nos bancamos. Pero 73 personas al año. Me quedé mal igual, porque no nos prefiere como presa. O sea, mejor. Mejor. Pobre bicho. ¿Vos querés que nos ataque más seguido? Me puse un poco mal. ¿Vos querés que nos ataque más seguido? A mí no, porque yo no me meto al agua. Me gustaría que seguro se coma nadie más. ¿Qué sé yo? Me parece que está bueno. Por la supervivencia de las especies, digo. Claro. Mirá vos que... No me parece bien que no desprecien los tiburones. No, está bien, bueno. Pero por algo será, llevar dos palos a la por boca. Algo será, pobres tiburones, claro. Que lo hemos cazado para sacar aleta de tiburón, para los cartílagos. Es cierto eso, ¿eh? ¿Cuánta, y aparte cuánta verdad lo que dices? Platos principales, por ejemplo, y platos gourmet de Japón, por ejemplo. Pobrecito, y vienen a buscarlo acá. El pez globo también. El pez globo, sí. Ese sí. Bravo, ese pez globo. No, además cuando se va lejos por la atmósfera. Claro. Ahí sí, el globo con gas, dice usted. Bueno, agradecemos ahí al oyente que nos acercó esta nota sí, sobre. Así que bueno, pueden ir al arroyo tranquilo, que aparentemente los tiburones no desprecian. Claro. Cuando sale el sol o cuando se aleja, ahí no nos tenemos que tirar la luz. No hay que tirarse. Es un aprendizaje. Bueno, vamos a cerrar este momento de escualos. Sí, me gustó. Escualo, me gustó la palabra escualos. Bueno, mi amigo, 7 de agosto de la historia del rock and roll. Upa. Pero el 90, Soda Stereo publica Canción Animal. Quinto álbum de estudio grabado en los meses entre junio y julio por Criteria Recording Studios en Miami. Miami. Claro, mientras se tiraban al mar con algunos tiburones. Sí. La producción fue de Gustavo Cerati y Zeta Bosio. Bueno, incluye canciones que no son muy conocidas. No, música ligera, Hombre al Agua. Mirá, Hombre al Agua que... Hombre al Agua con escualos. Claro, es justo en Miami. Qué bien. Esa es la música de Tiburón. Y así que, como viniendo al caso, vamos a escuchar ver. Hombre al Agua. Muy bien, hombre. Como si sin armado. Tiburones, pero con hombres.

Bueno, ahí pasaba Fuera de Tiempo, ¿sí? Estrenando temita. El cuarto se llama. Llamado El Cuarto. Ahí el chulo nos mandó un temita para que pasemos, difundamos. Y ahí está. Muy bueno, che. Un punk rock. Muy bien, muchas gracias. Bueno, vamos a pasar revista de algunos mensajillos. Esa. Yo tengo acá un mensaje audio. Voy a, pasarlo primero. Dale, vamos. Tenemos a nuestro amigo Manu. Manu, ¿qué querido. Dice? ¿Qué Manu? Vamos a ver qué dice. ¿Dice algo? Sí, dice. Aunque no crea, dice algo. Bueno, no dice nada porque sí. Manda. No, tiene. Lo voy a reenviar para allí. Dale, bueno, sí, dale, por favor. Dale, por favor. Bueno, tenemos un mensaje de León que decía, qué bueno, che, que estén los tres. Los cuatro con la Moni. Claro. Los cuatro monsters, dice León. Y nos manda un audio, a ver. ¿Qué dice? Y dice la canción, cuando estás con tus amigos, sientes Irie. Cuando estás bien, sientes Irie. Así que ahí Rastafari, hoy, siempre, ahora, siempre. Bueno, ahí pasaba León. Dice, los artefactos de ahora. Perdón, digo los del aire acondicionado. Vamos, o sea, la banda, del Indio Solari. Muy bien. No sé, está buena esa. Voto eso. Desde Soto, dice. Bueno, bien. Saludamos a nuestro amigo León. Entonces, León, anótelo para el aire acondicionado de... Bueno. A nuestro amigo Jesús Gramaglia, del mítico dúo Sures, de acá de Los Hornillos. Nos escribió ahí en la página de Facebook de esa, te la debo. Claro, recordamos que estamos transmitiendo en vivo, no justamente en este momento. En este instante no, porque estoy mandando los mensajes, pero... estamos transmitiendo ahí, Así que, atenti. Bueno. A ver, ¿qué tenemos? Me mandó dos audios iguales, yo creo que es el mismo, Andrés. A ver, no, póngalo. Pero súbalo, señor, porque si no... A ver. Buenas noches, esa te la debo. Vamos, Lita. Y vamos por Ciro. Vamos por alguno de Ciro. Cualquiera, Bueno, muy bien. Bueno, ¿quién es Andrés? Olita, una amiga que nos escucha ya. Siempre, De Cañuelas. Sí. Bueno, ¿qué más teníamos? Andrés ya me mandó... A ver, tenemos otro audio. Buenas. ¿Cómo anda la gente? Esa te la debo. Bueno, un abrazo grande acá. Compartiendo con ustedes. Obvio. Creo que el tema para mí, para cerrar, es... Encuentro con un ángel amateur. Qué temor. Así que bueno. Oh. Obviamente del Indio. Así que bueno. Un abrazo grande, gente. Qué grande. Bueno, el Indio tiene dos votos. Bueno, hasta ahora Ciro y los persas, ninguno. También nos escribió nuestro amigo Mati, del puestito Mati y Delphi, ahí que nos está donando dos ramas de sahumerio para el sorteo. Muy bien, gracias Mati. También acá nos manda saludo Dani. ¡Vamos, Dani! Vota por el Indio y los fundamentalistas del aire acondicionado. Señor. También me pone Eugenia, también de Buenos Aires. Vamos. Se me complica porque soy de Los Redondos y de Los Piojos. Exacto. Se complica, bueno, pero. A los dos nos pasa. Pasa. Hay que elegir alguno. Sí, claro. Y me manda algo muy interesante. A ver, escuchemos. Buenos Aires Metal Show, Tommy Liomi. ¡Lo vi! Y Ozzy Osbourne juntos sobre el escenario. Volvió claro. ¡Lo vi! Recordamos que estuvo muy enfermo. Sí. Los dos artistas se volvieron a unir para interpretar uno de los temas clásicos de Black Sabbath en el marco de la ceremonia de clausura de los juegos The Common Heart, lo cual tuvo lugar en la ciudad natal de ambos artistas, que es Birmingham. El tema interpretado por el clásico Paranoid, que sitúa uno de los signos por excelencia de Black Sabbath. Alan Walker los acompañó en el bajo y los teclados de Tool. Cufleros en batería. Mirá cuflero, una cosa de algo. Sí. Los juegos finalizaron con esta ceremonia de clausura después que unos 4.500 atletas de 72 naciones compitieron en 19 deportes del 28 de julio hasta el 8 de agosto. Mirá vos. Mi amigo. Lo vi. Gracias, Euge, por la info. Lo vi al gran Ozzy ahí cantando Paranoid. Está nuevo. Sí, está nuevo. Se hizo todo el service. Bueno. Y acá Mati nos escribe de nuevo y nos pide Pajaritos Bravos Muchachitos. Es un tema del disco que también lleva su nombre. Del Indio Solari, perdón. Bueno. Cuatro votos para Indio Solari. Hasta ahora ninguno para Los Piojos. Así que los fanáticos de Los Piojos. Vamos, pónganse las pilas. Sí. Bueno. Sí. Porque hay un A ver. Paul Bruce Dickinson. Todos se llaman Paul. Paul. Sabe que es cantante, productor de musicales. Esgrimista, empresario, escritor, historiador, piloto de aviación y surfista, capaz. Sí. Y famoso por ser el vocalista y compositor, por supuesto, de Iron Maiden. Antes estuvo en Samsung. Claro, sí, era el semillero, fue ese. Sí. También recordamos que tiene su propia marca de cervezas. Rica. La tomé. Sus cervezas. Le vamos a pedir a Fede que traiga un par de birras. De Dickinson. De Bruce. Bueno, y siguen, por supuesto, ahora están en gira europea, andan por Polonia, por los países del este de Europa. ¿Le hace un frío por ahí? No precisamente. Estamos en la época de verano. Claro. Es al revés la bocha. Por cuando favor. Acá hace frío, allá hace calor, señor. No hace tanto frío. Claro. Así que bueno, y también, por supuesto, en las giras, él conduce su propio avión, mi amigo. ¿Viste? Mire usted. ¿Y si va a una gira cerquita de su casa, va con el avión también? No. Claro, para todos lados. O sea, si va a un kiosco y demás, van aviones. Muy bien. Él lo tiene estacionado en el fondo de la casa. ¡Qué nivel! Claro. Sí, una cosa de loco. También creó su propia empresa de avión, se llama Astros. Así que tiene... Y esgrimista a nivel competitivo de ir a la Olimpiada, no es que lo hace de hobby. Él, si se mete a nadar, llega siempre la espada. Claro, por ejemplo. Y también era escritor, en su gama de escritor, escribía cuentos para niños. Escuche usted. Un tipo muy versátil para todas las actividades. Y por supuesto, uno de los mejores vocalistas del heavy. Muy bien. Así que bueno, nosotros trajimos un temita del disco Seven Son of the Seven Son. Se llama Kenneth You Play Menace. Un tipo de jugar con la locura. Ese es lo que vamos a escuchar. Una pregunta.